western americano. Hoy vamos a hablar de El Último Tren. El Último Tren, Last Train from Gun Hill, del título original, es una película estadounidense del género western, realizada en 1958, dirigida por John Sturges y con una duración de 95 minutos, que fue estrenada en los Estados Unidos en el año 1959. Producida por Hal Beck Wallis, se basa en una historia de Les Crutchfield y guionizada por James Poe. Está protagonizada por Kirk Douglas, Anthony Quinn, Caroline Jones, Aaron Holliman, Brad Decker, Bing Russell y Bol Avery, acompañados por John Anderson, Ty Harding, Frank Carter y Saiba Domran, como la esposa india del sheriff Morgan. La fotografía fue tarea de Charles Land Jr. y la música la compuso el gran Dimitri Tionkin, siendo la diseñadora del vestuario Eddie Head, varias veces ganadora del Oscar de la Academia de Hollywood. Una mujer india vuelve al pueblo con su hijo después de pasar unos días con su familia. En el camino se encuentra con dos vaqueros que la molestan, por lo que trata de defenderse forcejeando con ellos y tras darle un latigazo en la cara a uno de los agresores, escapa y se inicia una persecución. Finalmente el carro de la mujer vuelca y madre e hijo quedan a merced de sus perseguidores. El chico consigue huir en el caballo de uno de los vaqueros cuando atacan a su madre. Llega así el chico al pueblo y acude a su padre, Matt Morgan, es Kirk Douglas, que es el sheriff del pueblo, y lo lleva al lugar donde los atacaron, pero se encuentra con su esposa que ha sido violada y asesinada. Al regresar al pueblo, descubre que la silla de montar del caballo que tomó su hijo le es conocida y pertenece a Craig Belden, Anthony Quinn, un hombre que fue su mejor amigo en el pasado y al que salvó su vida. Morgan viaja a Gun Hill, donde vive Belden, para preguntarle por qué el asesino de su esposa tenía su silla de montar. Y al llegar a la ciudad se da cuenta que Belden es el caudillo local y que controla totalmente el pueblo de Gun Hill. Y que uno de los asesinos de su esposa es su hijo, Rick Belden, personaje de E.R. Holliman. Morgan quiere llevar a los criminales ante la justicia, pero tiene en contra a todo el pueblo, tras negarse Belden a entregarle a su hijo. Morgan pacientemente espera y atrapa a Rick y se atrinchera en el hotel para llevarlo a la estación y tomar el último tren. En el hotel donde Morgan recibe la ayuda de Linda, personaje de la actriz Caroline Jones, antigua amante de Belden, le trae ella una escopeta. Los pistoleros de Belden intentan sorprenderle, pero el Abby Morgan los liquida y entonces provocan el incendio del hotel. Morgan saldrá con Rick, llevándolo en un carro con la escopeta en su garganta, mientras se oye el silbato del tren que está llegando a la estación. Y el amigo trata de ayudarle y al dispararle al sheriff mata sin quererlo a Rick. Y Morgan mata al amigo. Y con el cadáver a cuestas llega al andén y lo deposita en el suelo para abordar el tren. Bender se acerca y abraza a su hijo muerto y no conforme con lo sucedido, no atiende razones, a pesar de la oposición de Morgan de batirse a duelo con él. Le reta un duelo allí mismo y caerá abatido por la certera puntería y rapidez del sheriff Morgan, que luego sube al tren, ya en marcha, al momento de partir, dirigiendo su última mirada a Linda. La película fue filmada desde el 31 de marzo al 21 de mayo del año 1958 en los viejos estudios de Tucson y fuera de Tucson en las localidades de Elgin, San David, San Pedro River, el Circle Z Ranch, Fairbank y el Empire Ranch de Sonoita, todas localidades de Arizona, así como en los estudios de la Paramount en la ciudad de Los Ángeles. En la Argentina fue estrenada el 26 de abril de 1960 con el título, como ya les dije al comienzo, de El Último Tren. Y esto fue el Western americano, recordando hoy esta muy buena película con dos grandes del cine norteamericano, Kirk Douglas y Anthony Quinn, que se llamó El Último Tren. ¶¶